lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos chicos estuvieron de estreno. Justin Bieber compartió un concierto online la noche de Año Nuevo y Harry Styles lanzó Treat People with Kindness, donde resalta en el video con su baile al lado de la creadora y protagonista de la serie de HBO, Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.